Continuamos en Ritmo y Sustancia, 10 y 24 en todo el país, y vamos a seguir hablando de Malvinas en este 2 de abril, y vamos a estar en comunicación con alguien que sabe mucho sobre geopolítica, Patricio Claudio Montes, alguien que nos va a dar una perspectiva un poco más amplia, por ahí de la que tenemos nosotros, sobre cuáles son los intereses que se ponen en juego realmente con esto, que más allá de las reservas petroleras que pueda haber o de ese pedazo de tierra, es un punto estratégico también desde lo militar y geoestratégicamente. Hola Pato, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, buen día a todos. Buen día, Pato. Bueno, como para empezar, por ahí que esto de que Rusia supuestamente habría mandado apoyo militar a Argentina por el tema de Malvinas, ¿qué análisis podés hacer y si hay algún asidero con la realidad en eso? No, mira, eso es una versión que circuló, que Rusia había ofrecido un alquiler por 50 años de los aviones en lugar de la venta. Entonces, que podría llegar a haber sido un negocio mejor para Argentina, porque la necesidad de renovar los aviones, bueno, es sabida, hace muchos años que no se invierte en materia militar en la Argentina. Pero no pasó nunca de ser una versión, como existen los ofrecimientos de aviones franceses, aviones chinos, que son la última gira que se hizo, se estuvieron viendo. Pero son análisis que debe tomar el Ministerio de Defensa y ver cómo renovar los aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Pero no era más que eso. Y con eso, allá el primer ministro inglés y ahí en la Cámara de los Comunes de Inglaterra usaron como excusa para reforzar el presupuesto militar y también para de alguna manera discursivamente poner en escena a Argentina como un país, digamos, de alguna manera belicoso. Sí, sí. Lo que pasa es que ellos tienen un problema principal, que no pueden decir que Malvinas es una base de la OTAN. Porque si dicen que es una base de la OTAN, tienen que explicar por qué la financian ellos y no la financia la OTAN. Pero el rol de Malvinas es y fue una base de la OTAN. Es controlar la posibilidad de seguir haciendo navegables el sur y la unión del Atlántico con el Pacífico, porque debemos recordar que el único cruce que hay es el Canal de Panamá, que en caso de conflicto, con dos barcos hundidos ya se queda atascado. Acordémonos que eso funciona con esclusas. El cálculo que tienen ellos es que tardarían una semana en volver a habilitarlo. Suponiendo un conflicto bélico a nivel mundial, el canal de Panamá se puede, dos bombas se cae y ahí el caso quedaría, el único paso es por el sur de Argentina, por las Malvinas, que está controlada por esta base. Claro, tendría la función de controlar el tránsito del Atlántico al Pacífico por Magallanes. Y también, si querés, acordémonos que cuando fue el conflicto del BIC, entre la resolución tomada por el cardenal Zamoré, estuvo dejar como agua internacional el estrecho de Drake, que también es para habilitar este paso. No lo controla ni Argentina ni Chile, quedó como un paso internacional. Eso completaría, digamos, las movidas y los conflictos, como fue el inventado por la Junta Militar Argentina, que le sirvió de excusa a los ingleses. Pero te decía que el problema de los ingleses es que no pueden justificar hoy ese gasto cuando, por ejemplo, han bajado los subsidios a los inquilinos. Ellos, quienes cobran menos de 2.000 libras por mes de salario, tenían un subsidio a la vivienda. Se lo ha disminuido. El estudio universitario se ha triplicado la cuota de la matrícula. Hoy más o menos sale unos $65.000 un estudio universitario en Londres. Entonces no pueden explicar ante la sociedad que tengan este gasto militar en Malvinas. Sí, cuando suele ser un discurso la militarización como para también evadirse de los problemas internos que se tienen. Bueno, hablábamos hace un rato de lo que fue la guerra de Malvinas acá cuando estaba cayendo la dictadura militar. Un poco este conflicto le sirvió momentáneamente para aplacar las fieras. Y Pato... Y a Thatcher, perdóname, y a Thatcher le sirvió porque tenía el conflicto con los mineros, que era más fuerte. Claro. ¿Y cómo analizás también la política que viene teniendo Argentina en cuanto a lo diplomático, si se quiere, que consiguió que la UNASUR se manifieste, la CELAC, y esto de alguna manera va acorralando a Inglaterra, o está lejos estamos muy lejos de que se le apliquen sanciones económicas a Inglaterra y que haya un consenso a nivel mundial de que la soberanía de las islas tiene que ser Argentina? Yo creo que a nivel mundial hay una visión muy... Y Argentina se ha trabajado muy bien y ha tenido el apoyo de la mayoría de los países, sea no solo de América Latina, sino el G77 más China. Uh-huh. Digamos, a nivel comunidad internacional, podemos decir que está aislado Inglaterra y Estados Unidos, digamos, que es su patrocinador, pero no... Eso no significa que estemos en condiciones de una pronta recuperación. Sí creo que el camino elegido es el correcto y creo que se va a ir avanzando en cuanto, digamos, el mundo que hoy está conformándose pueda establecer una relación geopolítica que tenga mejores condiciones para la negociación argentina, o sea, obligará a Inglaterra a negociar. Pero en ese sentido, digamos, el marco político y diplomático de la Argentina es... correcto, es fuerte, no, tampoco nosotros podemos pensar que esto se va a conquistar de un día para otro. Uh-huh. Es un camino largo, pero es el más seguro, porque tenemos la verdad, tenemos la razón, y se va a volver a unir Malvinas con Argentina, como todos esperamos. Ojalá así sea, Pato. Te agradecemos por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo desde Ritmo y Sustancia. Bueno, muchas gracias a vos.